Givenchy en mi piel, 5 estrellas, el hotel, tu mujer es mi cel. ¿Cómo va a ser? Me ves en francés, como je m'appelle. Se trepaba en mi torre Eiffel y nunca se quería bajar. Como en The Office, nigga, tengo papel. Siempre voy a tener más dinero que ayer. Givenchy en mi piel, 5 estrellas, el hotel, tu mujer es mi cel. ¿Cómo va a ser? Me ves en francés, como je m'appelle. Se trepaba en mi torre Eiffel y nunca se quería bajar. Como en The Office, nigga, tengo papel. Siempre voy a tener más dinero que ayer. Givenchy me hizo mal gel. A la calle la tengo prendida como una vela. Duela quien le duela, son blanco y negro como el pelo. Es cruela, ustedes son la movie, pero lo mío va a durar más que 10 telenovelas. Nunca me apagan si saben que soy la candela. Candela, estoy fumándomela, ella me modela. Dice papi, ella vino de Brasil, salió de la favela. Le gusta capela, le doy a capela. La amiga yo la volé de Venezuela. De amigo soy bueno, pero de enemigo tremendo hijuela. Gucci la franela, de chico mami me enseñó no jugar con comida, no juego con mis habichuelas, yeah. Givenchy en mi piel, 5 estrellas, el hotel, tu mujer es mi cel. ¿Cómo va a ser? Me ves en francés, como je m'appelle. Se trepaba en mi torre Eiffel y nunca se quería bajar. Como en The Office, nigga, tengo papel. Siempre voy a tener más dinero que ayer. Givenchy en mi piel, 5 estrellas, el hotel, tu mujer es mi cel. ¿Cómo va a ser? Me ves en francés, como je m'appelle. Se trepaba en mi torre Eiffel y nunca se quería bajar. Como en The Office, nigga, tengo papel. Siempre voy a tener más dinero que ayer.